Amigos de Pasión Rojiblanca, estamos aquí en Casa Club, visitando al equipo previo al encuentro contra Correcaminos. Y estoy con Jesús Gómez, La Pulga. ¿Cómo estás, Jesús? Muy bien, gracias a Dios. Oye, ¿cómo ha sido un intenso torneo, ¿no? Hasta donde vamos ahorita, distinto al anterior, ¿cómo te sientes? Sí, la verdad es que ha sido un torneo en donde creo que se ha visto el compromiso de todos los jugadores y el cuerpo técnico. La verdad es que hemos hecho un trabajo bastante serio, en donde hemos conseguido resultados importantes y en donde, gracias a Dios, hoy por hoy estamos en cuartos de final y con una pequeña ventaja sobre nuestro rival para pasar a la semifinal, ¿no? Oye, y en lo personal, supimos que tuviste un mal rato el torneo pasado para ti, y ahora en este, pues viene tu hijo, y ¿eso te ha cambiado el estímulo, te ha impulsado para hacer una mejor actuación? Sí, sin duda que la llegada de un bebé y más el primero es una motivación muy grande, ¿no? Para cualquier persona, y en lo personal la verdad que lo estoy disfrutando muchísimo. Es mi máxima motivación mi hijo, y yo creo que eso ha ayudado a que mi rendimiento haya aumentado, ¿no? Y eso pues se refleja también en la aceptación con la gente, ¿no? Ya el que te corrige cada vez que sales, que terminas tu participación en el partido, ¿cómo lo sientes tú? No, pues súper agradecido con la fanaticada de Aguascalientes, del Necaxa. La verdad es que no esperaba esto, ni jamás esperé que ser tan querido acá en esta ciudad, y la verdad es que estoy muy agradecido, y eso también lo compromete a uno a querer cada partido salir y como dicen, no romperse el lomo por el equipo y por esa afición. ¿Ya ansiando una nueva final de ascenso? Sí, pues todos acá en el equipo, ese es nuestro objetivo. La verdad es que la única idea que tenemos es llegar a la final y ganarla, pero antes tenemos que pasar por obstáculos difíciles, por rivales difíciles, y nuestro partido más importante ahora es el de Correcaminos el día de mañana, y en ese es que estamos enfocados. Bueno, pues muchas gracias, Jesús. Bueno, gracias. Gracias.